En vivo, Radio Caso. Perfecto. Bueno, hola a todas, todos. Soy Macarena Cortés, artista visual, y hoy día vamos a estar dialogando con Bárbara y Lu, a ver si también ustedes se pueden presentar. Yo estoy haciendo una residencia en Caso por una triada que hubo entre Tsunami, Caso y Casa Belgrado. Y la idea de este diálogo es poder conversar en base a los procesos creativos, tanto de lo que ha sido mi residencia, de lo que he estado investigando, de qué manera también uno se puede como acoplar o trabajar o comenzar a resignificar ciertos territorios que no son los que uno habitualmente habita o ha trabajado, como en mi caso. Y en relación a también acá Bárbara y Lu, que están trabajando con haciendo una curaduría, como de, bueno, ustedes pueden explicar ahí como el proceso de curaduría que están haciendo en relación a una entrega final, creo que es. Como sí. Bueno, gracias. Yo soy Bárbara Schreiber y junto con Lucho, Luciano, te digo así formalmente. Bueno, integramos un grupo que está trabajando en una muestra de final de cursada de licenciatura en curaduría en artes en la Universidad Nacional de las Artes. Nosotros estamos trabajando en arte sonoro para nuestra muestra. Es algo como un poco desafiante porque no tenemos una formación específica en arte sonoro, ni la carrera está orientada de esa manera, con lo cual nada, fue surgiendo como un interés en base a nuestras investigaciones y de golpe nos encontramos con esto que nos atrajo, que nos gustó, nos hizo poner a investigar. Bueno, y ahí llegamos al caso, el caso nos presentó a vos. No sé si querés contar un poco de nuestra muestra. Bueno, me fui por las ramas. No, está perfecto. Pero podemos volver. Sí, hay un contrapunto común, ¿no? En este sentido de una curaduría de lo audible. Nosotros trabajamos con un emplazamiento particular, que es el barrio de La Boca. Un barrio que per se siempre fue refugio migrante, que tiene algunas características geográficas particulares, que está muy atravesado por el río, que en lo identitario confluyen allí un montón de cuestiones, donde lo futbolístico tiene mucha preponderancia. Casi que la identidad al barrio de La Boca se la da el equipo de fútbol, que es Boca Juniors. Y en ese sentido, decía, un contrapunto común en reparar en aquello que por ahí no es como lo más tradicional en el plano curatorial, que tiene que ver con esto que no se ve, ¿no? Como, y en esta cuestión particular relacionada a tu obra, de aquello que no se ve y que es muy chiquito, ¿no? Como registrar aquello que yace allí. Y bueno, y nos embarcamos en esto que hemos dado a llamar Tercer Espacio, que contempla varias disciplinas, casi todas vinculadas a lo sonoro. Y bueno, un poco ahí vamos a estar dialogando con otras grupas, con otras grupalidades que también convocaron a otros artistas, que trabajan bajo otras disciplinas, bajo otras líneas. Todo esto va a estar sucediendo en Prueba 21, en el mes de diciembre. Y bueno, un poco eso. Nos interesó tu trabajo, nos contaste acerca de la investigación que venías haciendo alrededor de los conductos pluviales. Y a partir de ahí, aquí estamos. Sí. Es que, bueno, como decía Lucho, algo que necesariamente surgió en nuestras investigaciones es el agua, porque el agua impacta mucho en el territorio, no solo porque está ahí, porque está muy presente, porque el barrio desemboca en la boca del riachuelo, sino también porque, no sé, hay veredas altas que tienen que ver con que el agua entraba y se inundaba, los migrantes vinieron por el agua está contaminada y se huele. Es, digamos, hay tanto del agua que permea en ese territorio que es como inevitable establecer asociaciones con el agua, ¿no? Sin perjuicio de que también hay otros aspectos de lo sonoro que podemos como identificar y queremos también poner de resalto el barro, no únicamente el agua, pero bueno, esto como tal vez es donde hay como cierta coincidencia, digamos, en los intereses. Y nada, bueno, tal vez contanos un poco qué estabas trabajando acá. Porque... sí, como dices tú, igual está eso, la capa de lo... O sea, el estudio de las capas, ¿no? Como uh-huh. que hay cosas que están pasando por debajo o que son más visibles que otras, como también desde las sensaciones o desde lo sensitivo, ¿no? Como del olfato, de lo táctil, de la capa de lo que vemos, pero también hay una capa de aquello que no se observa y que está sucediendo, y que a veces cuando llueve en las ciudades se da cuenta de que algo sucede porque se inundan ciertos lugares. Claro, yo vengo de hacer un trabajo en Santiago vinculado más que todo como a estos ejes, como el estudio de capa, desde lo micro, lo macro, de contener lo incontenible, siempre relacionado al entorno y poniendo en vínculo, polemizando lo natural con lo urbano. Entonces, de ese lugar es que normalmente trabajo simbólica o explícitamente con ciertos elementos que son vinculados a lo natural, pero el trabajo material se desglosa desde otros campos que siempre están vinculados a materiales como más industriales, más del cotidiano, que desde ciertos lugares como son más reconocibles, ¿cierto? Pero que también pueden pasar desapercibidos. Y desde esa línea es que había estado en Santiago trabajando mucho con el tema de la imagen de la montaña y toda esa deriva a través de ciertos materiales, como ya lo había mostrado quizás antes, pero lo voy a mostrar un poco ahora, como el trabajo de las mallas Rachel, que se trabajan, se calan y conforma con contornos montañosos que responden sobre todo a la cordillera de los Andes, como también... que acá hay otra que se ve mejor, que es esa que tiene como tres capas, ¿no? Uh-huh. Sacadas. O también están los dibujos o la instalación donde se mezclan como ladrillos de construcción con listones sacados de estas mallas, que lo que hace es que tensan una línea, pero que al mismo tiempo hace que traspase otra que sea orgánica y que lo que uno ve es el reflejo de la anterior, ¿no? Como hablando de estos contrapuntos entre la ciudad, las grandes edificaciones y la montaña, que es el contorno que se pelea, se pierde a veces entre todo esto. Bueno, estaba en esa, bueno, y ahí está el dibujo que ese dibujo está hecho de ciertos viajes que tuve que hacer en una residencia desde la montaña de la cordillera hasta el mar, y son como 3 metros extendidos, un poco más de 3 metros, y es la sumatoria de líneas, que es lo que yo abordo como el tema de la suma de capas. Y acá, como lo que a mí me llamó la atención de la convocatoria, era que está como relacionada a algo de lo sonoro o también vinculado a la ciudad. Y desde hace un tiempo que yo había estado en Chile haciendo unos experimentos en relación a dispositivos motores, que la idea era que hicieran sonar alcantarillas para poder hacer registros con piezos y poder tener como algún tipo de registro de aquello que pasa por debajo, pero que no se oye, no se ve, no se siente, y está estrechamente relacionado con que Chile es un país sísmico, ¿no? Entonces, hay mucho cuestionamiento cuando uno dice, claro, como que se conoce más de lo que pasa en la galaxia que lo que sucede bajo la Tierra, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Entonces, era crear estos dispositivos como... para crear como imaginarios posibles o crear como nuevas instancias de poder pensar a través de lo sonoro o a través de otro dispositivo esas capas, ¿no? que están más abajo y que no se pueden ver. Ya estaba en eso cuando vi la propuesta y hace un tiempo había visto una noticia de Buenos Aires que hablaba sobre los conductos pluviales y la importancia que tienen de la ciudad y que los demarcaban para hacer conciencia diciendo como aquí pasa un río, ¿no? Como que toda esta información, toda esta agua va hacia el río La Plata. Y ahí fue como dije, bueno, acá hay una relación, quizá hay algo que pueda estudiar desde lo sonoro de aquello que está sucediendo pero que no se ve y que se puede registrar a través de ciertos dispositivos. No, y también charlábamos hace un rato, perdón, no estoy bien de la voz, acerca de la potencia poética, ¿no? Que tiene como esta decisión, en tanto, bueno, son conductos pluviales, ¿no? Donde el agua se precipita desde el cielo y a veces está y a veces no, y a veces está vacío y a veces está lleno. Comienza en un lugar, desemboca en otro, ¿no? Como algo que empieza y termina, pero que en el trayecto atraviesa casi la totalidad de la ciudad, ¿no? Atraviesa 48 distritos, empieza en La Matanza, termina en el Río de la Plata. Y nosotros cuando empezamos a pensar acerca de posibles curadurías, nos enfrentamos un poco a la dificultad de cómo encapsular en un solo relato aquello que eso representa el barrio de La Boca, ¿no? Con toda su complejidad. Y ahí empezamos a entender que por ahí en la narrativa, en lo discursivo, no alcanzaba a contener todo aquello que por ahí tenías intención de expresar. Y cuando hablabas de los conductos y toda esta, ¿no? Como toda esta complejidad de identificar por dónde van, pese a no verlos y tal, había ahí como una correlación. Y nos parece interesante eso también. Más allá del agua, ¿no? Que también como que toca muy de cerca todo lo que es La Boca por el riachuelo y todo este proceso de saneamiento que está atravesando ahora. En lo identitario también forma parte del día a día, ¿no? De los vecinos del barrio. Ha sido determinante la salud o la enfermedad de muchas de las personas que viven allí. Y en lo histórico, en lo que... Sí, a mí hay algo que me pasa con los ríos, que con los ríos, con los arroyos y los riachuelos, es como de la importancia territorial que tienen, ¿no? Como uh-huh. Por más que el Maldonado no se ve, porque pasa por debajo, obviamente en su época fue muy importante, fue un limitante, que también es como lo que hoy cumple también el riachuelo de La Boca, ¿no? Como territorialmente también es un limitante. Sí. Y en su tiempo, claro, el arroyo Maldonado, que es el que me estaba enfocando, también fue un limitante que se sobrepasó por la población finalmente, que fue creciendo y desbordando la ciudad, creando otros nuevos límites. Pero los límites principales son los límites naturales, ¿no? Hay una concepción también como, bueno, que Chile es muy angosto, pero muy largo, pero muy angosto. Por eso hay una noción muy clara, visual, no sé cómo verbalizarlo, pero es, vemos la montaña y vemos el río, y el río llega al mar, ¿no? Porque tenemos como un país tan angosto que son elementos que se notan en nuestra conciencia, o cuando te lo pasan cuando eres chiquita en uh-huh. el colegio, sabes forman parte que el del paisaje. Río es, hace esto, es como, un, es como una línea horizontal constante en nuestro mapa, ¿no? Ahora que bueno, que los privados se lo toman y generan otros tipos de conductos para su monocultivo y otras cosas, pero también con eso se sabe que donde hay río hay vida, ¿no? Como uh-huh. Y en Chile se conoce eso, donde no sé, si tú sabes que están derribando no sé un edificio, una casa antigua en el casco histórico de Santiago, tú sabes que lo más probable se van a construir un edificio, que van a sacar 2-3 capas y al tiro te van a encontrar con cosas. Y las inmobiliarias rezan para que no te encuentres con un cuerpo, porque si te encuentras con un cuerpo, viene una burocracia muy grande, sí, claro, por detrás, que detiene proyectos de más por 2 años, ¿no? Entonces, hay ciertos elementos que, de hecho, las inmobiliarias tratan de jactarse en ciertos momentos, ¿no? Como decir, como bueno, acá nos puede salir un cuerpo quizás, o cosas así. Pero también grandes asentamientos de pueblo originario están muy marcados en diferentes tipos de ríos que están a lo largo, ¿no? Entonces, creo que eso también debe tener una puesta en valor acá, ¿no? Como uh-huh. donde hay río, hay vida. Como esa es como nuestra visión. Y es como lo comentaba anteriormente, a Clara, que está por ahí, como es muy fuerte como pensar de que en un minuto donde había río era vida, donde había río era suciedad, contaminación. Sí. Es como, a mí me genera como esa vuelta, como que no la había analizado antes, y lo encuentro como muy perturbador también, como o como también la ciudad de Buenos Aires está creada como a espaldas de lo que hablábamos, como el tema sí, urbanístico, río, sí, claro. está construida a espaldas a un río, cuando uno está acostumbrado a que quizás los ríos son como una plusvalía para ciertas edificaciones o ciertos entornos, ¿no es cierto? Y eso también da cuenta de por qué también se construyeron de esa manera o se dan de esa manera. Uh-huh. No, y es que es interesante también como reparar en esas miradas atentas, ¿no? Uh-huh. Que en algún punto se traducen en una línea curatorial que también busca una escucha atenta, ¿no? Que no propone sonidos placenteros o distractores que inviten por ahí a una situación más de celebración o tal, sino algo más como de reparar en la profundidad, ¿no? De tratar de entender de dónde vienen, sonidos que tal vez son incómodos o difíciles de evitar, pero que bueno, que forman parte, ¿no? Sí, o sonidos a los que normalmente no les prestamos atención, digamos, como esta idea que vos uh-huh. decís, que es muy llamativa y al mismo tiempo es como, es un posicionamiento político histórico, darle la espalda al río, de no darle importancia, de pensar. Bueno, el Riachuelo ha sido un río como súper descuidado, ¿no? Y al mismo tiempo es algo como muy codiciado, el agua en el mundo y en las ciudades. Las grandes ciudades del mundo tienen un río que las atraviesa. Es como algo muy importante y fundacional. Sin embargo, acá, bueno, nada, fuimos de a poco deshaciéndonos de eso que tenemos al alcance de la mano y que nos dio la naturaleza, ¿no? Hay como una cosa de una modernidad dañina que fue encapsulando ríos, construyendo una ciudad a espaldas o por encima del río, ¿no? Ganándole mucho espacio y terreno al río. Y bueno, esto tiene una consecuencia, ¿no? Como que esto que hablábamos antes de las inundaciones o del olor de contaminado, es como una reacción, ¿no? Es como una venganza natural en algún punto. Sí, es verdad. Está esa percepción de que aquello que, como por pasar desapercibido, por no verse, no existe, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma eso me había gustado del Arroyo Maldonado, que hasta antes del 2011 parece, creo que si había lluvia se inundaba todo, sí. Pero uh-huh. mal. Y mal. Eso, por lo que había visto, había sido porque la intubación terminó en los años 30 y no se proyectó, como que dicen que fue una obra muy grande de ingeniería y todo eso, pero que no se proyectó la expansión de la ciudad, ¿no? Uh-huh. De la cantidad de habitantes que iba a haber. Y se tuvo que hacer un plan que fue como por ahí, por el 2011, 2012 parece, que se construyó dos como salvavidas a esa intubación que hacen que por hoy no se inunde, ¿no? Uh-huh. Pero tú no sabes si quizás en 15 o 20 años más, quizás, no sé, así como está lloviendo, que en un día te puede llover todo lo que te llovió en un año, pueda suceder lo mismo y pueda volver a desbordarse, que es cuando uno se acuerda de que, verdad, por acá pasa el río. Acá pasa el río. Sí, tal vez no se inunda como en otras épocas, pero sí La gente del barrio, de la Boca de Barracas, etcétera, como cada vez que llueve, tiene un poco esa sed, y hay casas que están construidas más bajas que se inundan todavía. Sí. Como que es, sobre todo cuando hay sudestada, digamos, hay fenómenos climáticos puntuales que sí, estableciendo como una suerte de analogía también, de la misma forma en la que ese sonido va mutando y nunca se reproduce de la misma forma, y pareciera que uno no puede atraparlo, ¿no? Ni siquiera el flujo, la forma en la que va mutando ese arroyo, ¿no? Que uh-huh. al principio estaba habitado por personas que venían de la periferia, claro. que eran obreros, que trabajaban como artesanos, que migraban de otros lugares para asentarse en las inmediaciones, después se propuso que ese lugar fuera completamente navegable, para finalmente invisibilizarlo. Claro. ¿No? Como claro. las diferentes etapas. Por toda la etapa, claro, claro. Sí, y bueno, en particular el proceso que ha tenido mi trabajo de investigación acá ha sido en recorrer parte, bueno, son 21 kilómetros, pero he podido recorrer parte del arroyo Maldonado desde la superficie de la parte de arriba, haciendo caminatas, ¿no? Como en ciertos trayectos, desde Juan Bebú, justo, hasta pasando por Bullrich y después Domego, creo que se llama. Dorrego. Y ahí haciendo recorridos, siguiendo sobre todo lo que te contaba, los carteles. Los ¿no? carteles. Uh-huh. Siguiendo todos los carteles. Hay una parte que, bueno, ahí contaba Luciano que Juan Bebú Justo es muy... no era tan... atractivo porque era una línea muy recta, uh-huh. Pero como dices tú, mucha información, mucho ruido, y de repente entre todo esto te me veía el cartel y decía como, bueno, sí, está acá, ¿cachai? Como uno da la bajada y dice, bueno, está acá. Y la forma de registrar o la idea del registro tenía que ver con dentro del trayecto, en la superficie, en el pavimento, sobre todo, tratar de encontrar a través de estos micrófonos de contacto sonidos que fueran acuosos, ¿no? Que remitiera de alguna manera u otra al paso del río que estaba por abajo, hacerlo visible desde la superficie misma. Como eso fue el ejercicio. Pero estos tipos de micrófonos, que ¿cuánto...? Atraviesan, digamos, ¿cuánto podés escuchar? Son piezas eléctricas que son son micrófonos de contacto que dan por onda. Ajá. No tiene que ver con escuchar, no, sino con la vibración. Claro. Ajá. Y a través de eso, y bueno, pero en verdad eso lo convertí en un hidrófono, que ajá. es algo que puede ser sumergible. Ajá. Pero la idea también lo bueno que me dio, porque el piezo solo o el micrófono de contacto solo era muy sensible, uh-huh. entonces acoplaba o agarraba mucha información, uh-huh. Y al utilizar solamente el hidrófono como que le dio una contención, como que lo cercó el sonido, uh-huh. y eso entregó como muchas más herramientas para poder encontrar el sonido que estaba buscando. Uh-huh. ¿Y cómo te imaginas como compartiendo ese sonido? ¿Cómo es el dispositivo en el que imaginás que...? Es un... como es un conducto corrugado, que es como esto que donde salen los calefón, uh-huh. que, bueno, me interesan los conductos que por donde pueden pasar medio natural, no sé, aire, agua, etc. Uh-huh. Y este es un conducto de 5 metros. Como de, uh-huh. y de 10 centímetros de diámetro, que la idea es generar, son 5 metros extendibles, porque se va como una concuna, claro, como un acordeón, la idea es darle una forma orgánica. He comentado antes a Luciano también de que me encontré con unos mapas antiguos de cómo era la forma del arroyo Maldonado. Y claro, como antes de ser entubado tenía una forma mucho más orgánica, ¿no? Que una forma que al ser entubado perdió. Iba serpenteando por la ciudad y lo hicieron más recto. Sí, hay un mapa que es muy lindo. Y la idea a través de ese corrugado es como reponer en parte algo de esa organicidad que perdió. Espectacular. Claro, como que la idea de este material industrial es como poder volver a darle como una orgánica a través de la forma y con el sonido que se registró. Que se registró. Y el sonido que se registró va a estar sonando por adentro de ese... Suena adentro, sí. Suena adentro con un dispositivo de MP3 que está conectado a un parlante, a un mini parlante. Buenísimo. Y bueno, vimos también que habías armado un GIF. ¿Querés contar eso? Sí, sí, sí. Era ese. Sí, bueno, ese es un GIF que va a ir en una pantalla. Uh-huh. Igual chiquitita, como no tan grande, como un poco volver a esa idea, como contener lo contenible, como desde lo micro, lo macro, ¿no? Y este GIF lo que tiene, como que utiliza esa imagen, ¿cómo se llama? El histograma, como el sonido, las formas del sonido, traducido de uno de los registros. De los registros. Pero esto es un GIF, o sea, un pedacito chico de uno que fue traducido de esta manera y que se repite en loop. En loop, ¿no? Buenísimo. Sí. Así que si todo sale bien, van a poder ver las 3 horas en Pro 21 a partir del 2 de diciembre. Así que bueno, eso, ¿no? Bueno. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien, Laura? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, eso. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ti. Exclusivo Radio Caso.